Y mientras tanto, sándwiches. Cruzamos este universo, nos subimos a un momento onírico, quizás teatral, y desembocamos en nuestra querida Maggie Magrini, que la tenemos aquí nuevamente. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. A las corridas, con calor. Buen día a todos. Buenos mediodías. Buenos mediodías. Con sí. Calor, pero también el calor del teatro que llega, y con invitados también aquí en el estudio. Tenemos invitados con unas muy lindas propuestas teatrales muy divertidas. Estamos en compañía de Aníbal Gullini. Gullini. Y Damián Ferraro, que son integrantes del elenco de... Aníbal es el director de Serenata Verbal, obra que nos convoca en el día de hoy, para la cual tenemos un par de entradas, ya vamos avisando desde ahora, que vayan agarrando los teléfonos. Serenata Verbal, los viernes a las 23 horas, en el Crisol, espacio que queda acá muy cerquita, Escalabrín Ortiz 657, y también para otra obra que ya estuvo el año pasado acá, que es Patria Inventada, que se reestrena el sábado a las 20 horas. Así que vayan a agarrar los teléfonos. Tienen ya toda esta información que acaba de pasarnos Maggie en nuestra página de Facebook, en Sanguche Tribal. También pueden anotarse por ahí o llamando al 4864-0489-4866-1095. Ahí va. Bueno, Aníbal, contanos cómo están primero. Bárbaro. Contanos un poco de qué va esta nueva propuesta, que otra vez se apuesta a la música en vivo, al humor, y desde otro lado, ¿no? Desde jugar un poco con los monólogos, con la ficción, la realidad. Sí, la verdad es que después de haber trabajado con los chicos en Patria Inventada, me daba muchas ganas de seguir trabajando con ellos. Uh-huh. Y quería probar un formato, la verdad, como estoy también corriendo y con varias obras y mucha actividad, quería probar un formato rápido, no porque eso le quite calidad, sino por hacer un formato de trabajo teatral parecido a canciones. Sí. Canciones teatrales. Por eso el nombre Serenata Verbal un poco remite a, ese, a esa idea. Como un recital donde cada actor tuviera la oportunidad de probarse a sí mismo solo. A mí las movidas de monólogos un poco a veces las varietés me melancolizan un poco, ¿viste? Como decís, es necesario que haya mucho fernet y mucho alcohol para que esté buena, o bueno, hay chispazos ocasionales que están buenos. Y yo quería generar un encuentro de actores sin demasiada presión ni compromiso. O sea, si no podés, viene otro monologuista. Ajá. O sea, hacer un colectivo de monólogos, que parece medio paradojal, pero en realidad es buenísimo porque se ayudan entre ellos. Pero articulados en una misma obra, o sea, claro, no monólogos aislados, uno atrás del otro, que no tienen nada que ver, sino meternos. Sí, a ver, como los escribo yo, tienen una especie de tonalidad que recubre todo. Ajá. Medio inevitable y medio buscada. O buscado porque es inevitable, ¿viste? Sí. Y quería que sí estuvieran pensados exclusivamente para cada actor. Como yo a todos los que les escribo los conozco. Claro. Los vi actuando, la mayoría. Claro, ya para atravesar en un proceso el año pasado. Sí. Entonces quería escribir piezas teatrales. Me puse un límite, como decir, bueno, máximo 1.400 palabras. Entonces dentro de ese formato acotado, que puede ser el formato canción, escribir piezas para cada uno de esos actores. Los junté, primero eran 4. Me fui entusiasmando y fui escribiendo muchos más. Sí. Tengo escritos como 15, ponele. Ah, genial. Con lo cual, Serenata es más que sola esta edición. Por eso se llama, acá no lo dice, pero primera entrega. Entonces son 6 monólogos, depende si un día uno no puede, son 4 o 5, y articulados con una dinámica de anfitrionas. O sea, hicimos una especie de ficción que recubre y enlaza todo, que en este caso una son... de casting. Claro, son 3 minas de guita, la ficción, ¿no? Que estaban al pedo, y están, en principio lo hacíamos en mi casa esto, entonces era como, esa era su mansión, y estaban al pedo y llamaban actores. Un poco jugando con la situación medio mendigo, medio juglar del actor. Uh-huh. Que es un poco menospreciado, salvo que haya llegado a la tele o al cine. Sos, la verdad, sos un chante. Encontraste una manera de sostenerte y sentirte importante y creativo cuando no tenés un mango. Sí. Entonces usamos eso como parte de lo que envuelve a los monólogos. Estas minas les hacen una pequeña entrevista a cada actor antes de que el actor haga su monólogo. los ningunean un poquito. También nos reímos un poco. También es un poco reírse de lo que pasa en los castings, que por ahí no todo el mundo está enterado de lo que sufre el actor en un casting, ¿no? Seguro, seguro, seguro. No, no solo en un casting, sino en los asados familiares, cuando tenés que explicar que sos actor y te dicen, ¿por qué sos actor? ¿Dónde estás? Ah, en el teatro. Y miran para otro lado y siguen hablando del tema candente. Claro. Entonces, poder actuar esa situación. Claro. Y desde la música, ¿cómo se interactúa esto de pasar desde el lado del actor a la ficción, a pasar al monólogo? Porque tengo entendido como que todo el tiempo se pasa de esta especie de casting a cada momento personal del monólogo, ¿no? Claro. ¿Se lleva un poco con la música? ¿Cómo lo fueron? Bueno, la música tiene músicos en vivo que están en el escenario, que no son solamente un elemento decorativo, están ahí, interactúan con los personajes. Son en un sentido como unos personajillos más que están ahí y los personajes se hacen cargo de que, bueno, están los músicos que también los contrataron estas minas con plata para, bueno, hacer la animación completa. Claro. Sí, un poco la idea es que estas minas invitan gente importante a pasar una velada. Como me imagino que sería la corte, ¿viste? Están los músicos que son gente de clase baja. Sí, sí, sí. Con estos talentos. Pero... Y la música... Para mí era clave. Primero él era el músico, o sea, lo hacíamos en casa y él es pianista. Él hacía la música y después, como estamos los dos en TV60, obra de Bernardo Capa, en el Teatro Sarmiento, él se volvió el director musical y trajo a otros dos guitarristas. Siempre con esta idea de que cada vez es la aspiración, pero creo que estamos cerca y que eso está ocurriendo. Cada vez es más gente involucrada. Aunque no se vean todos la cara, la idea es tener una orquesta mixta de actores y músicos. Hago un paréntesis que corresponde que diga que Aníbal es músico también, claro. Multiinstrumentista, compone, así que digamos hay un vínculo muy fluido entre la dirección y la música, que claro que está bárbaro para crear, para probar cosas en los ensayos. Y como director es un placer decir, haceme algo tipo de ciencia ficción, pero medio torcido, y él lo hace. Y cada monólogo tiene su musicalización particular, claro. Acorde a este personaje que viene dentro de esta ficción, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y de hecho nos sirve para montarlo. O sea, yo primero escribo el texto. Está el texto que fue escrito pensando en la voz y en la imagen de ese actor. Una premisa que me pongo es, tiene que estar buena la primera leída. O sea, yo... Tengo que ver a tal, le escribí algo. Ojalá sepa leer, ¿no? Porque viste que hay gente que actúa bien, pero le cuesta leer. Sí. Bueno, la primera leída tiene que generar algo de cautivar un poquito, de querer escuchar. También con la idea de recuperar el placer de que alguien te cuente algo. Algo bien sencillo, no hay ninguna pretensión extraña desde lo teatral. O sea, es un tipo parado ahí contando algo. Ajá. Por supuesto, afectado y enrarecido y con la intervención musical. Pero tiene que ser algo muy... recuperando el ritual más básico. Y la música tiene estas dos facetas, o sea, muchos guiños de los personajes músicos con las anfitrionas y con los actores. Y por otro lado, favorecer una atmósfera en relación a lo que se narra y a lo que se actúa. Ajá. Que también tenés eso que había en Patria Inventada, que los actores están muy... interconectados con la música, actuaban y al mismo tiempo tocaban instrumentos. Claro. Sí. Como que van dentro de ese mismo juego para poder hacer esta serenata, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me gustan mucho las situaciones donde se enhebran las diferentes disciplinas, quizá por eso, porque a mí me gusta. No, aparte que la música en vivo le da otro toque a la obra, le da un plus enorme. Digo, esta situación de la persona. El actor, el personaje y a la vez su función musical, que la música es un misterio. O sea, no representa nada, pero a la vez puede sugerir muchísimo. Entonces, pasar de una cosa a la otra genera como una especie de tonta fascinación. De, uy, mirá, ahora está tocando, ahora canta. Y para estas, vos decís que los monólogos van a ir cambiándose. ¿También va a ir cambiando la modalidad de la música, de lo que es cada...? ¿Van a seguir componiendo para estos distintos personajes? Eso, ¿no? Seguro que sí. Y la música tiene un poco la misma dinámica de trabajo que... Con los actores, los monologuistas, sí. Que, bueno, la obra no tiene una estructura cerrada, ¿no? En cuanto a los monólogos que se hacen, y con la música pasa lo mismo, ¿no? Porque estamos un poco en función de eso. Tenemos un elenco de músicos que va cambiando, que de golpe, si una semana puedo tocar yo, voy y toco. Estamos muy flexibles para... Claro, esta es una obra que está es una obra que se arma movimiento. Semana a semana. por ahí cada semana es diferente la... Que tiene algo también de los músicos, ¿no? De las zapadas o de las bandas que son... Yo estoy medio a caballo entre los dos mundos, pero estoy más en el teatro. Sí. Y los músicos lo resuelven. ¿Por qué? Porque tienen horas y horas y horas y dicen, no puede tal, viene tal. Es algo que es una banda muy establecida. Lo resuelven ahí. Y esa idea, por ejemplo, es no estar tan atados al éxito de público de la obra, sino que yo les digo, o sea, cada actor tiene su monólogo y tiene un músico. Y surge una fecha en Lomas de Zamora, donde hay una movida, de lo que sea, bueno, hay, por ejemplo, hay muchas movidas contra Macri ahora que están buenísimas, y está bueno que el actor esté ahí. Entonces, es como tener un escuadrón de gente que puedes, iba a decir, mandarlos como si yo decidiera. No, pero la metáfora militar tiene sus límites. Dentro de un mismo formato que ya está planteado así, eso está bueno. Sí, puede funcionar como serenata o pueden funcionar como esquirlas. Hay movidas que tienen su propio público, sí, y que se arman con números. Y te hago una pregunta, la creación al sentarte a escribir estos personajes, me dijiste que un poco lo hiciste en base a que conocías a cada actor, sí, pero hay un punto también donde vos diferenciás esto de que vas a una varieté y ves monólogos. Ellos tienen un punto de conexión, ¿verdad? Estos personajes. Claro, bueno, justo lo que yo te mandé a vos el material. Al principio la pretensión era que todos compartieran un mismo mundo, los personajes. Ajá. Entonces estaba la empresaria, estaba su empleadita, estaba el hermano de la empresaria y estaba el novio de la empleadita. Ajá. Entonces ese era el conjunto más cerrado. Después se me empezó a complicar vincularlos a todos y empecé a liberar un poco. Ahí va. Entonces, estrenaron ahora el 28 de febrero y sí, van a estar en el Crisol hasta... Seguro todo abril, todos los viernes, 23 horas de abril. Entonces todos los viernes va a haber diferentes monólogos. ¿Vos podés ir cada viernes? En realidad, en esta tanda, porque también queremos repetir un poco para que el actor acumule y profundice lo suyo. Así que seguramente vendrá la segunda entrega de Serenata, calculo que en mayo. Ahí te informaremos porque todavía no sabemos dónde ni cómo. Y con Patria Inventada, obra que ya hablamos el año pasado, muy graciosa, muy disparatada, van a estar a partir de este sábado. Este sábado reestrenamos a las 20 horas y estaremos hasta que se apaguen las velas. Ahí va. Entonces tenemos un par de entradas para cada obra. Una es Serenata Verbal, los viernes a las 23 horas en el Crisol, y la otra es sábados a las 20 horas, Patria Inventada, también en el Crisol, que queda en Scalabrini 657. Llamen, tenemos un par de entradas para cada obra. Cerquita aquí del barrio, así que pueden darse una vuelta. 4864-0489, 4866-1095. También en Facebook, Sanguche Tribal, pueden anotarse. Ahí está. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido y que le sigue yendo muy bien con ambas obras. Con ambos, muchos proyectos. Sí, sí, sí, sí. Muchas obras. Por suerte, sí. Gracias. Muchas obras, muchas y mucha gracias. Música. Muchísimas gracias, Maggie. Sabe que le comento que en Sanguche tiene también sus seguidores, los cuales también aclaman por distintas obras que quieren que sean tratadas aquí en Sanguche. Así que sabemos que de a poco vamos a ir trayéndolas. Sí, sí, sí. Así que agradecemos también que nos acerquen material para poder difundir tanto por Facebook o directamente también en la página. Estuvieron ahí comentando y mandándonos un poco de material, así que también agradecemos, y con ustedes nos estaremos encontrando el miércoles que viene. Nos veremos el miércoles que viene, así es.